Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16 y 21 y 22. Predicación del Bautista. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si acaso Juan no sería el Cristo, Juan salió al paso diciéndoles a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego». Se estaba bautizando todo el pueblo. Y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Predicación del Bautista. Dios Padre se complace en la obediencia, en la humildad. Jesús, Dios Hijo, nuestro modelo a imitar, obedeció en todo a Dios Padre. Jesús es el Hijo humilde que, con esta verdad impresa en su obediencia hasta las máximas consecuencias, todo para ser fiel al Padre Dios, humildemente obra las maravillas más grandes que jamás se han visto en la historia de la humanidad. Su humildad nos redimió y nos salva. ¿Te imaginas lo que puede llegar a hacer Dios Padre con tu humildad en tu obediencia fiel a tu misión? ¿Te puedes llegar a imaginar por un momento lo que puede llegar a pasar en la historia si tú eres humilde en cumplir la obediencia como hizo Jesucristo? Sí, claro, habrá una cruz esperándote a ti para que la cargues, como hizo Él, nuestro modelo, Dios mismo. Y Él, siendo Dios, qué humilde es y fue. Ya empezó su vida en una cueva, ni casa tuvo para nacer. Luego salir hacia otro país, como un emigrante, y luego regresar. Y hoy día todo tiene que ser una vida equilibrada para ser personas, como hay que ser. Hoy en día hay que programarlo todo, tener el futuro y el presente estable antes de dar vida a un alma que Dios quiere que pase las pruebas para ir a Él. Que de eso va la vida, de pasar pruebas para ir a Dios. Los hijos no son tuyos, son de Dios. Tú no puedes darles vida si Dios no lo permite. ¿Cuántos hay que quieren tener hijos y no los tienen? Esa es la prueba de que es Dios quien permite, quien da el visto bueno, acoplándose a las leyes de la naturaleza, como hace siempre, pero también, siendo Dios, hace milagros, y muchos padres de la historia que se relacionan con Dios no podían tener hijos, y por su voluntad los tuvieron, porque Dios es así, es Dios. El Evangelio de hoy es para que os deis cuenta de que tú y tus hijos sois de Dios, para Dios. Así que, sabiendo esto, primero, ten hijos, y segundo, déjales cumplir con su misión. Hay muchas almas que padecen en el purgatorio porque no dejaron a sus hijos seguir con su misión: conocer, amar y servir a Dios. Y tú, hijo amado del Padre, cumple con tu misión. Así tus padres no pasarán más penas en el purgatorio, por lo menos las que pasarían por haberte hecho desistir de tu misión. Estas no van a pasarlas. Y tú tampoco las pasarás por haber cumplido con la libertad de Dios. Nadie hay más importante que Dios. Nadie. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.